Los números de julio de la revista de Hong Kong de China, Enlace Internacional, y del periódico británico Line of Match, hicieron amplio destaque al 63º aniversario de la victoria coreana en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. La revista china insertó las fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un y los trabajos titulados 63º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria y Política norteamericana de enemistad contra Corea. El periódico de Inglaterra también ilustró una foto del presidente y redactó el trabajo que revela la naturaleza de Estados Unidos como provocador de la guerra coreana, sus crímenes bestiales nunca perdonables y las acciones de Estados Unidos que niega a todo trance la concertación de un convenio de paz con Norcorea y realiza como loco el simulacro de guerra nuclear.